12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Vamos allá con Cosa de Todos, espacio de participación ciudadana que le ofrecemos nosotros cada jueves a partir de las 12 en la sintonía de Radio Brique. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con la intervención en el día de hoy del Grupo Municipal Socialista. Ya nos acompaña Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique, a quien vamos a pasar a saludar. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en unos minutos además también se va a incorporar Virginia Bazán, con quien vamos a conversar de otra serie de cuestiones. Pero en el arranque de este Cosa de Todos, pues hay que hablar de esa aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, a la que daba luz verde el pleno de nuestra localidad, celebrado, pleno telemático, extraordinario, celebrado el pasado martes. Una cuestión esta que es obligado, ¿no?, destacar en el Cosa de Todos de hoy también, ¿no?, por lo que supone para el municipio de Ubrique. Así es, Rocío. Yo creo que, bueno, debemos de resaltar, ¿no?, que ya en este pasado lunes, en este pleno extraordinario que se convocaba expresamente para la aprobación provisional del PGO de nuestra localidad, pues explicar un poco lo que supone, ¿no?, a efectos de municipio, la importancia y el trabajo previo que ha existido en torno a uno de los expedientes tan engorrosos, amplios como complicados. Creo que cuantitativamente, pues todos los números y cifras que habéis abordado, ¿no?, que también el concejal de urbanismo aporta en cuanto a número de páginas, número de informes, se complementa, ¿no?, con la importancia cualitativa, que es poder darle luz verde a todos los crecimientos que necesita Ubrique, crecimientos especialmente desde el punto de vista municipal, industrial y terciario, y también, por supuesto, esos crecimientos residenciales para las necesidades conforme se vayan presentando, ¿no? Entonces, un documento que tendrá una vigencia de 12 años, ¿no?, de planificación urbanística, y bueno, yo sí creo que, bueno, y así lo entiendo y así lo voy a hacer, porque es tan importante el trabajo, ¿no?, que se ha estado haciendo, que hay que agradecer y reconocer en ese sentido, especialmente al concejal de urbanismo, que desde que entramos en el mandato anterior era uno de los objetivos que teníamos como prioritario, y no ha dejado de trabajar, de formarse, de reunirse con afectados, con particulares, con los portavoces, con el equipo redactor, los servicios técnicos, en fin, es un compendio, ¿no?, de reuniones y de compartir ese documento que tenía el encargo el equipo redactor, y que yo hoy tengo que reconocer, pues, el trabajo también profesional de un equipo redactor que conoce a Ubrique perfectamente. Vino con ese encargo en el 99, año 2000, para empezar ese plan general de aquel tiempo, y ha estado en este, bueno, pues en estos 20 años casi que han pasado, ¿no?, pues conociendo cómo ha ido creciendo Ubrique, y es un equipo redactor, por tanto, que no solo profesionalmente, sino solvencia y conocimiento del municipio como para hacer un planteamiento, ¿no?, de ciudad, de pueblo, compacto, de crecimiento además continuo, en el que los desarrollos futuros vayan supeditados a que se desarrollen los sectores anteriores, creciendo siempre hacia el sur. Y entonces hay que reconocer ese trabajo, las aportaciones de los distintos servicios técnicos, de urbanismo, de medio ambiente, en fin, el servicio de agua, todo lo que hemos tenido que estar trabajando de carácter municipal, y luego terminar, pues, el agradecimiento, ¿no?, a los grupos municipales que han entendido la necesidad de dotarnos de una vez por todas de este instrumento fundamental. Y casi, pues, con carácter mayoritario, ¿no?, aprobamos tres de los grupos municipales este documento, y bueno, me quedo con ese recorrido necesario e importante. Y si quieres, pues yo ya casi que me lanzo, ¿no?, a poner ejemplos para que, porque yo entiendo que cuando los expedientes administrativos son complicados, eso significa que para la comprensión, digamos, incluso de una, cuesta trabajo, pues el ciudadano muchas veces se desentiende, digamos, de comprender, ¿no?, de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que me afecta y qué es lo que supone. Entonces, me gustaría que esta cuestión que estamos diciendo que es vital, que es de una importancia relevante, pues la mayoría de la gente, de nuestra gente, de nuestros vecinos y vecinas, entiendan el porqué. Hay muchos, ¿no? Hay muchos que lo conocen porque hemos tenido múltiples reuniones con afectados, sobre todo con los sectores de crecimiento, para explicarles el planteamiento. Hemos tenido luego retorno a través de sus propuestas y alegaciones, que también hay que agradecer ese trabajo de mejora de este documento, con la el punto de vista, ¿no?, de los interesados en el crecimiento de Ubrique, y que le dábamos retorno una vez que el equipo redactor analizó cada una de estas alegaciones para ver la respuesta que teníamos que darle. Pues hemos tenido reuniones posteriores para compartir con ellos pues cómo se iban a resolver esas alegaciones, ¿no? Entonces, creo que también merece la pena hacer ese hincapié, ¿no?, de trabajo conjunto, de participación. Lo hicimos más veces de las obligadas por ley, la exposición pública, porque entendíamos que todo lo que fuera mejorar el conocimiento de este documento por la ciudadanía, mejor estaría planteado el Ubrique para los próximos 12 años. Y bueno, Rocío, y en términos prácticos, pues eso, decirle a la gente de Ubrique que, por ejemplo, lo de la variante, ¿no?, que es algo que normalmente nos preguntamos, ¿cuándo la Junta le va a meter pulso a la variante? ¿Cuándo va? Pues mira, la Junta supeditó lo que es la ejecución de la variante a que el municipio tuviera su plan general de ordenación urbanística. Así que esto significa, con la aprobación provisional del lunes, que ya cuando la Junta de Andalucía, digamos, la parte municipal de impulso ha terminado, ahora viene a pronunciarse la Junta de Andalucía, que nos consta su voluntad y compromiso de acelerarlo y agilizarlo lo máximo posible. Hemos trabajado en todo este periodo todos los asuntos que pudieran suponer, digamos, un engorro para dejarlos trillados, para que no supusieran un freno en la tramitación del expediente. Entonces, yo no espero que haya, digamos, grandes retrasos en el pronunciamiento de la Junta, que esperemos en unos 3 meses pues tengamos esa aprobación definitiva, ¿no? Entonces, una vez que lo tengamos definitivamente, pues ya sí podremos preguntarle cuándo comienza, ¿no?, las obras de la variante de Ubrique, teniendo en cuenta que en este año se supone que han estado trabajando el proyecto de redacción de la redacción, mejor dicho, del proyecto de variante, y ya pues sería una cuestión, me imagino, que la Junta determinara cuándo comenzarían esas obras de la variante de Ubrique. Así que, por ejemplo, es una necesidad tener este documento para poder abordar esa ejecución de la variante, como también el de las inundaciones, que están contempladas dentro del documento, las diversas, ¿no?, actuaciones contra las inundaciones, medidas de protección contra la inundabilidad, y también, pues, una vez que se apruebe definitivamente, podremos ya marcar, ¿no?, esas colaboraciones con la Consejería de Medio Ambiente para ver exactamente las actuaciones que va a desarrollar, como digo, la comunidad para este problema, que ya Ubrique estaba catalogado unos municipios de los mayores riesgos que teníamos de inundabilidad, y por tanto deberíamos de tener ya la ejecución de esas medidas. Y también para el desarrollo industrial. Este documento ha sido, la verdad, y no sin entrar en este año, que también ha habido reuniones de peticiones, pero llevamos un tiempo desde que llegamos al Gobierno municipal en el que el sector de la marroquinería, la piel de Ubrique, estaba en un momento fuerte, en un momento de reconocimiento, que además estaba permitiendo, ¿no?, determinadas pautas de crecimiento a unos años vista. De hecho, hay modificaciones puntuales como la de la cumbre que venían a atender a esa situación y venían al ayuntamiento pues para interesarse, ¿no?, de esos disponibles o si hubiera suelo industrial disponible para poder crecer. Y es muy frustrante, es muy es tremendo, ¿no?, el que venga alguien que apuesta por nuestro saber hacer, ¿no?, por esa excelencia de los marroquineros y marroquineras, que va a suponer en el tiempo pues generación de empleo, que es lo que a nosotros también nos motiva especialmente, y una generación de empleo además en condiciones, ¿no?, tanto sociales como económicas, y no tener disponibilidad de suelos. Así que este documento pues prevé ya el crecimiento de unas 11 hectáreas aproximadamente entre suelo industrial y terciario, así que cuando se apruebe definitivamente también podremos ir abordando el desarrollo de los mismos. Así que yo creo que con carácter general la gente puede entender para qué sirve, y añado que además en el conjunto histórico, al estar declarado bien de interés cultural, todas las personas que viven allí saben que para cualquier obra en cualquier inmueble la tramitación es muy larga, tenemos que esperar el informe de cultura, que tarda un tiempo considerable, y entonces ya con la aprobación provisional, hasta que no tuviéramos ese documento de norma general, pues no íbamos a regular, ¿no?, las normas específicas del conjunto histórico, así no lo aconsejaban y así lo hemos hecho, y entonces ya podremos abordar también la aprobación de este plan especial del casco antiguo, que va a unificar también, ¿no?, toda esta normativa aplicable a la hora de hacer cualquier obra en las viviendas, en los inmuebles del conjunto histórico, e intentar de acelerar y agilizar todas esas tramitaciones urbanísticas y resolver también una serie de problemas que se han detectado, ¿no? Así que también por esa parte remarco la importancia de que Ubrique tenga un plan general de ordenación urbanística. Tenemos ahora la aprobación provisional. La aprobación definitiva, pues en principio se espera que sea ágil por aquello de que los procedimientos ahora son un poco más sencillos, ¿no? No hay una exposición pública, no hay un periodo de alegaciones como con anterioridad, y la predisposición, como tú indicabas, de la Junta, pues es la de seguir avanzando, ¿no?, en esos pasos para completar ya esa aprobación definitiva del PGOU. Así es, Rocío, y así se lo comunicaba previamente a la propia Junta Andalucía, que el lunes teníamos ese pleno de aprobación provisional. Sé que ellos, cuando estuvo aquí también la delegada de Fomento visitándonos, me preguntaba, ¿no?, que cuándo teníamos previsto la celebración de ese pleno, y le estuve comentando que lo queríamos hacer mientras antes mejor, y ya pues saben perfectamente que el lunes tuvimos ese pleno, y estoy convencida de que en principio ellos van a interesarse para acelerar toda la tramitación lo máximo posible. Bueno, pues eso en cuanto a lo que sería el Plan General de Ordenación Urbanística, una cuestión con la que queríamos arrancar nosotros hoy el Cosa de Todo, y con esa valoración también que llega por parte de Isabel Gómez a través del Grupo Municipal Socialista. Pero vamos a hablar también con Virginia Bazán, que nos acompaña a través de lo telefónico y a quien, por cierto, vamos a dar la bienvenida. Virginia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y con ella, eso nos acopla un poco yo el sonido, con ella vamos a hablar también pues de todas aquellas instrucciones en lo que respecta a el ámbito deportivo en nuestra localidad. Hay que decir que a través del Patronato Municipal de Deporte y redes sociales se informaba de las distintas normativas y medidas que obligaban a adaptar los servicios municipales en el plano deportivo, pero sí que queríamos también nosotros recoger, ¿no?, cómo se está llevando a cabo la actividad y la práctica deportiva en nuestro municipio, pues precisamente con todas esas restricciones que se pusieron en marcha ¿cómo se está prestando ese servicio? Pues sí, pues en el plano deportivo, tanto en todo lo que concierne al Patronato Municipal de Deportes y a todos los clubes deportivos que también tienen actividades en este patronato, pues nosotros desde el principio pues nos hemos ido rigiendo por toda la normativa que se ha ido publicando pues semanalmente, incluso con rectificaciones casi a diario, y así lo hemos hecho, ¿no? Es un Patronato Municipal de Deporte con una gran actividad deportiva, valga la redundancia, y que ha tenido que ir, como ya digo, limitando y adecuando pues su programa de actividades y el servicio de instalaciones que ofrecía a sus usuarios según la normativa, ¿no? Ahora mismo, la última normativa, publicación en Boja que tenemos, ya del 12 de noviembre, y en la que prácticamente pues, no solamente hace una limitación de usos en el plano horario, sino en el plano de edades para uso e instalaciones y práctica deportiva, tanto en deportes que se consideraban de contacto como de no contacto, y en eso estamos, ¿no? La vorágine y la carga de trabajo, ¿no?, de reorganización, de reubicación, no solamente de clubes deportivos y del plan y la oferta de actividades que emitíamos desde el patronato, pues ya os digo, es ardua y sí lo estamos haciendo. Creemos que el deporte, la práctica deportiva también es salud, y de nuestro Patronato Municipal de Deporte pues hemos insistido y hemos querido pues reforzar y seguir adaptando esa normativa en el ámbito de la salud también en el plano deportivo, porque hemos querido pues seguir ofreciendo desde el primer momento pues ese deporte, estas instalaciones públicas las hemos querido seguir pues ofreciendo a los ubriqueños y ubriqueñas para que por lo menos pues puedan practicar deporte, puedan sanear un poquito de la mente, poder relajarse y demás, porque en estos momentos pues también es fundamental, ¿no? Y como yo digo, ahora mismo pues las instalaciones deportivas, según las hemos dividido en instalaciones, las hemos clasificado en instalaciones para práctica deportiva al aire libre o práctica deportiva en espacio cerrado, y adecuándonos al tipo de práctica deportiva según fuera de contacto o no, y en las edades de los participantes, pues así hemos hecho la clasificación horaria y la distribución. En el plano de clubes y clubes que desarrollan esa actividad en nuestras instalaciones, pues nuestros servicios técnicos pues en todo momento le han ido transmitiendo también esas nuevas adaptaciones y han ido reorganizando, consensuando con ellos cómo se iban a realizar la práctica de los entrenamientos deportivos. Asimismo, estos clubes pues estaban informados directamente por sus federaciones, que son también los que le transmitían todas las actualizaciones y le hacían esa lectura y ese análisis de esos bojas, ¿no?, que muchas veces o la mayoría de las veces son arduos y difíciles de aplicar, difíciles de definir. Y bueno, ellos también, las federaciones, pues le han ido transmitiendo esa información y hemos estado consensuados desde el momento, ¿no? En el plano del programa nuestro de actividades, como eso, ya sabíais, ya por el mes de octubre, pues definimos un programa de actividades que íbamos a hacerlo de forma trimestral para ir analizando poco a poco la situación. Ese plano de actividades, ¿no?, en el que se desarrollaban pues una serie de actividades, no solamente tipo, pues bueno, utilizando todas las instalaciones que teníamos abiertas y adaptadas en ese momento, ya no solamente en instalaciones cerradas, sino también instalaciones al aire libre, incluyendo nuestra piscina deportiva. Pues ahora ya con la última normativa también hemos tenido que hacer esa limitación horaria. Como ya sabéis, para espacios cerrados a partir de las 6 de la tarde no se puede realizar actividad física y, por tanto, todas las actividades que estaban englobadas dentro de la piscina deportiva, pues hemos tenido que cortarlas a partir de esa hora, y los grupos y todas las actividades que se desarrollaban a partir de las 6 o se han ido reubicando en horarios anteriores o algunas de ellas pues no se han podido desarrollar, ¿no? Os podéis imaginar pues la dinámica y todo el entramado de esta adaptación de actividades, ¿no? Pero aún así, yo creo que todo esto siempre tenemos que hacer una lectura positiva y bueno, y algunas cosas también las tiene, y es verdad que hay algunas actividades, como todas aquellas que se realizan al aire libre, que han sufrido pues un incremento en inscripciones y en la demanda, sobre todo aquellas que estamos realizando en las pistas de atletismo. Han sufrido, pues ya como yo digo, han subido prácticamente en una semana un 25% en la reserva de actividades. Y también todas aquellas actividades que se realizan también al aire libre en nuestras instalaciones, como tenis, pádel, incluso las escuelas de tenis y demás, pues también pues se han visto incrementadas, y las previsiones también para este próximo mes y para el actual pues también son positivas, ¿no? E incluso más, pues de un 25%, aprovechando también que tanto para el pádel y el tenis se están organizando las ligas deportivas, pues también se han visto reforzadas, ¿no? Y bueno, yo creo que también es función, ¿no?, y es deber de nosotros como patronato municipal pues reinventarnos y adaptándonos pues a esos nuevos cambios organizativos y legales según la normativa sanitaria a la que nos vemos pues ocasionados, ¿no? Claro, los servicios, ¿no?, de las prácticas deportivas, de ese calendario programado que se publicó en octubre, afecta sobre todo, por ejemplo, a la escuela de atletismo, ¿no?, que tenía actividad a partir de las 7, y esto pues ha tenido que reorganizar, ¿no?, porque a las 6 tienen que estar ya las instalaciones cerradas y no se puede, ¿no?, realizar esa actividad, ¿no?, por parte de esos servicios. Sí, exactamente, ¿no? La escuela de atletismo, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, por poner un ejemplo, ¿no? Viene delimitada, es una actividad al aire libre, pero venía delimitada por la franja también de edad, ¿no? Y bueno, como también tenemos personal, nuestro patronato municipal de deportes, y tenemos que hacer reubicación también de personal, pues lo que hemos hecho es, hemos creado un nuevo grupo para darle cabida a todos esos alumnos que a lo mejor por limitación horaria pues no podían realizar esa práctica en otra hora, ¿no? Luego ya otra cosa es pues de que el usuario en cuestión pudiera o no adaptarse pues a ese nuevo horario, ¿no? Pero en definitiva, yo lo que le traslado a nuestros servicios técnicos y a mi equipo de trabajo es que ahora mismo pues no nos podemos plantear tener demanda. Es decir, lo que tenemos que intentar es pues reorganizar esos grupos, hacer pequeños grupos, como también adaptado evidentemente a la limitación de numérico en relación al grupo, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo siempre lo traslado, si otra cosa tenemos en Ubrique son instalaciones deportivas, ¿no? Y bueno, pues que en relación a otras localidades no cuentan con esas instalaciones y esos espacios, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí que no sé si hemos tenido oportunidad de comentarlo, Virginia, contigo, pero el Patronato Municipal de Deportes celebraba su 40 aniversario este año. Y bueno, las circunstancias no han permitido que se pueda conmemorar a lo mejor como se hubiera conmemorado si no estuviéramos en plena pandemia, pero sí que hay que recordarlo también. De hecho, se han optado por sacar nuevas tarjetas deportivas, ¿no? Sí, eran diferentes proyectos. Yo creo que eso lo tenemos ahí en stand-by, ¿no?, para desarrollarlo. Y sí, es verdad que queríamos hacer pues una celebración de la onomástica, como merecía, y le digo, son 40 años. Pero sí, habíamos desarrollado algunas innovaciones. Queríamos hacer un movimiento, ¿no?, más dinámico a algunos materiales que se utilizaban. Y sí, la tarjeta deportiva fue una de las propuestas que queríamos pues plasmar y para esa onomástica, aunque es verdad que ya están hechas las tarjetas y se están dispensando para nuevos usuarios que quieran adaptarlas. Y sí, hemos querido pues hacer un poquito de marketing también, ¿no?, y darle pues una vistosidad un poco más dinámica también a esa tarjeta deportiva, que sea un instrumento que queramos tener que queramos utilizar, que queramos también tener como parte de nuestro día a día. Y también, por supuesto, independientemente de la imagen que traslade, pues también es verdad que con el uso de la tarjeta deportiva pues se consigue pues un descuento en la participación de las actividades, que también hay que tener en cuenta, ¿no? Y quisimos pues eso, como ya digo, personalizar esa tarjeta deportiva y le personalizando en relación al deporte que se practicaba, ya fuera un deporte acuático, un deporte de pelota, un deporte aeróbico. Y así lo hemos hecho, ¿no? Ya las personas que hayan adquirido la tarjeta o que la hayan querido renovar y demás, pues habrán comprobado pues la nueva estructura o la nueva visión de esa tarjeta deportiva, ¿no? Vale. Bueno, pues eso en cuanto al plano deportivo, que queríamos también destacar con Virginia Bazán. Y si te parece, Virginia, no sé si algo más, si no retomamos con Isabel Gómez. Sí, solamente resaltar que, bueno, decir que en octubre, sí, cuando decidimos establecer ese programa de actividades, ¿no?, en el que, por supuesto, teníamos que ofrecer, bueno, a nuestros ubriqueños pues una oferta que fuera novedosa, uh-huh, o que fuera atractivo también para los ciudadanos. Y es verdad que lo que hicimos en ese programa fue trasladar algunas de las actividades que ya habíamos reiniciado durante el verano, y lo que hicimos fue incluirlas en ese programa deportivo, como ya digo, establecimos durante el mes de octubre, ¿no? Programas que quisimos trasladar, como por ejemplo el programa de fitness, en el que prácticamente pues se ha ocupado el 88% de todas las plazas. Uh-huh. El de gimnasia también, no solamente el de adultos, sino también para mayores de 65, que quisimos ofertar y establecer ese hueco y ese espacio también para nuestros mayores que con seguridad quisieran realizar práctica deportiva, ¿no? Que me consta que son muchos los mayores que pues que cogen sus rutitas y andan por Ubrique y demás, y además que me parece fantástico y los veo, pero también algunos que prefieren pues volver a nuestras instalaciones, y quisimos darle también ese espacio y esa de esa oferta, ¿no? Y también resaltar que de esas plazas pues que quisimos ofertar se han ocupado el 92%, ¿no? Un programa infantil también, no solamente de atletismo, sino también de triatlón, uh-huh, en el que se ha cubierto el 99% de esas plazas, ¿vale? Como yo digo, pues son actividades que en el que, pues bueno, sabemos que no hemos podido sacar esa oferta de actividades como otros años, que somos realistas, claro. Y no solamente eso, nos tenemos que adecuar a una situación muy especial, una situación única, y en la que, por supuesto, la medida de seguridad que tengamos en nuestras instalaciones es lo prioritario. No vamos a nuestro planteamiento no era ofertar más plazas, sino ofertar las que se ofrecían con seguridad, y así lo estamos haciendo, ¿no? Y yo digo que bueno, que no son unos malos resultados, ¿eh? De esas 36 actividades que hemos planteado en nuestro programa de actividades trimestral, que como yo digo se hizo en el mes de octubre, con una oferta de 400 plazas, ¿vale?, se han ocupado 295, es decir, el 74% de la oferta que se ha planteado se ha cubierto. Y como yo digo, es una oferta que se hace con las máximas medidas de seguridad que tenemos en nuestras manos y que nos han ido trasladando las autoridades sanitarias. Y estamos satisfechos en ese sentido y orgullosos de esa oferta, de que los usuarios hayan confiado en nuestro patronato municipal y que estén actualmente pues realizando esas actividades, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues son los datos, ¿no?, estadísticos de el funcionamiento de los servicios en el Patronato Municipal de Deporte durante lo que es ese primer trimestre, todavía no ha concluido, pero con las actividades que se ofertaron en su día. Y es que lo hemos comentado en más de alguna ocasión, ¿no?, a pesar de que esto supone un esfuerzo considerable de adaptación, de reorganización, que solo lo sabe el que lo ve internamente, se intenta mantener lo que es el servicio, lo que es la actividad, ¿no?, tanto en el ámbito deportivo como cualquier otro ámbito, ¿no?, en nuestra localidad, en el cultural también, en fin, se intenta, ¿no?, seguir funcionando, seguir trabajando y ofreciendo, bueno, pues esos servicios también a la ciudadanía, ¿verdad? Sí, así es, lo hemos dicho, aquí el plano de salud es lo más importante, y bueno, con las limitaciones, las adecuaciones, las adaptaciones que nos vienen estipulando desde las autoridades, pues así lo estamos haciendo. Yo digo, en este verano la piscina municipal, la recreativa, fue una de las piscinas que se abrió de toda la sierra, y además fue una de las primeras que tomó la decisión de la apertura, una decisión muy analizada, muy consensuada y con servicios técnicos y la empresa de prevención, y que no fue una decisión al azar, por supuesto que no. Todo no estaba bien atado, y eso no eximía de que surgiera cualquier cosa, y en este caso pues no fue, afortunadamente. Y bueno, ya digo, la piscina recreativa de verano fue una de las que primero se abrió de toda la comarca, también por las características de Ubrique, que estamos lejos de la playa, lejos de todo sitio, y teníamos también que ofrecer pues ese servicio a los ubriqueños. Eso lo hicimos, ¿no? Y hemos querido trasladar pues esa forma de trabajar, esa forma de analizar de ese patronato, lo hemos querido trasladar también ahora al programa de actividades de invierno, y así lo estamos haciendo. Yo tengo confianza en el personal que trabaja en nuestras instalaciones, un personal que está muy comprometido, que también se está reinventando con tareas asignadas nuevas de desinfección, de limpieza, coordinadores COVID que estamos trasladando a nuestras instalaciones deportivas para coordinar y supervisar la actividad que viene desarrollada por los clubes deportivos, en consenso con ellos, por supuesto, y muy orgullosa también de los ubriqueños que han visitado nuestras instalaciones y que siguen visitando, porque ven de primera mano cómo se está haciendo, qué es lo que hay que hacer, respetan la normativa, que eso es muy importante, y en definitiva estamos hablando de deporte, pero en definitiva estamos hablando de salud. Así que en ese sentido seguimos pues avanzando al ritmo pues que nos marca pues en este caso las autoridades, la Junta de Andalucía, y bueno, es el ritmo que tenemos que marcar, porque legalmente es así. Es verdad que muchas veces pues puede haber ciudadanos que quieran correr un poquito más, pero yo lo digo sinceramente, yo y este equipo de gobierno, pues la salud no se juega, ni vamos a jugar, y vamos pues tomando decisiones poco a poco, consensuadas y siguiendo la normativa. Claro. Bueno, pues se queda también, como decíamos, todos esos datos que nos llega por parte de Virginia Fazán, responsable de deportes en el Ayuntamiento de Ubrique. Seguimos, si te parece, Virginia, hablando ahora con Isabel Gómez, porque, bueno, quería preguntarle, o más que preguntarle, recoger, ¿no?, esa primera impresión de los últimos datos que publica la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Sé que es verdad que aprovechamos, ¿no?, cada vez que hablamos con la alcaldesa de Ubrique para, porque coincide además con las actualizaciones, ¿no?, de esos datos. Y en el día de hoy, jueves, pues se informa de nuevos positivos por coronavirus. La tasa por prueba diagnóstica de infección activa se sitúa, no obstante, por debajo de los 500, que sí que lo superábamos el lunes, y ahora se sitúa en 433,8 casos por cada 100.000 habitantes, y tendríamos entonces pues en total 72 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Ha descendido también ese número, y bueno, pues esta realidad no obligaba al Ayuntamiento de Ubrique a ponerse también en contacto con Salud para bueno, pues concretar, ¿no?, si se tenía que adoptar algún tipo de medida excepcional en nuestra localidad al superar los 500 casos de la incidencia, algo que hemos estado, pues prácticamente creo que han sido dos o tres días, ¿no?, con ese índice más elevado, por encima de los 500. Pues, Rocío, la verdad es que, bueno, como es normal y comentamos toda la semana, ¿no?, el que vamos haciendo un seguimiento escrupuloso a los datos que oficialmente cuelga la Junta de Andalucía, bajo la que informa de cómo está la situación sanitaria, ¿no?, con respecto a esta pandemia, en este caso por municipio, y ahí es donde es el único momento donde podemos ver si Ubrique pues vamos mejorando, vamos recuperando, o vamos por el contrario, ¿no?, aumentando el número de contagios, entrando o incrementando la tasa de incidencia. Y es verdad que, bueno, pues que el lunes se producía una situación nueva para Ubrique, en el que, aparte de que se incorporaba un gran número de personas con PCR positiva o con las pruebas de detección positiva, y que superábamos, por tanto, la tasa, ¿no?, de incidencia de 500 sobre 100.000 habitantes. En ese momento, pues bueno, además fue el lunes, se tardó bastante en publicar, si no me falla la memoria, los datos, y bueno, ella pues por la mañana, lo que ya anuncié también al colegio Ubrique, para una relativa, ¿no?, marcar o mandar un mensaje, primero, de responsabilidad, segundo, de tranquilidad, y tercero, de que no quepa duda de que si este ayuntamiento tiene que endurecer o tiene que tomar alguna medida en función de la situación sanitaria que vayamos padeciendo para intentar mejorar la misma, pues desde luego no nos va a temblar ni la mano ni el pulso, ¿no? Yo creo que, escuchando a la concejala de deporte, representa en la parte de gestión directa de su delegación en lo que es la filosofía de este equipo de gobierno, y es que en esta situación, más allá de que algunos seamos más o menos conscientes de lo que se trata, de lo que requiere, ¿no?, estar a la altura de esta situación, lo que preferimos una y mil veces es someternos a las críticas de nuestros vecinos y vecinas, siempre además aceptada por nuestra parte y de la que aprenderemos sin lugar a dudas, pero, insisto, las críticas de no hacer determinadas actividades o no realizarlas, si es que es lo que hay que hacer para intentar de no aportar, ¿no?, espacios de concentración de personas y, por tanto, de disminución del riesgo sanitario. Y así se lo planteaba a la delegada territorial el martes, iba a mandarle un escrito sobre la marcha, sabía que mientras que llegaba el escrito ella lo veía y ella me contestaba, pues iba a pasar unos días, no quería perder ni un minuto en saber su opinión, en que me trasladara, bueno, pues personalmente si teníamos que tomar alguna medida adicional, y el martes pues la llamé, me atendió, que agradezco la atención de la misma, pues estuvimos hablando, analizando, explicándole yo un poco, porque ella tiene la parte de, digamos, de la visión, ¿no?, provincial, y entonces pues explicándole un poco cómo estábamos en Ubrique, que habíamos superado esa tasa de los 500 sobre 100.000, y lo que estaba planteando mandarle un escrito, que como veía ella, tomar alguna medida por parte del ayuntamiento de cierre de determinados servicios o de restricciones mayores en aforo, en realización de actividades, en fin, que me dijera como representante de la autoridad sanitaria el cómo va, bueno, pues si el ayuntamiento teníamos que hacer algo más, ¿no? Entonces me estuvo explicando que si bien esa referencia aporta el dato, ¿no? Uh-huh. Anteriormente a que la Junta tuviera un paquete de medidas restrictivas en esta última quincena hasta el 2023, de noviembre, y entonces pues ella era, me estuvo explicando que de momento no teníamos que tomar ninguna medida más, que íbamos a seguir compartiendo la evolución de Ubrique y que en función de la evolución de esos datos, de esa tasa, de esa velocidad en la que, bueno, pues se iba aumentando, ¿no?, en Ubrique, pues tomar alguna medida más. De hecho, tuve la oportunidad de compartir con ella, de preguntarle, de interesarse cómo iban los cribados de los pueblos vecinos de Villamartín, de Arco, en fin, de cuáles habían sido los criterios que habían tenido en cuenta para eso, poder hacerlo. Y bueno, ella me estuvo explicando que eso no se puede hacer público, pero bueno, me dio alguna que otra información compartida confidencialmente, y bueno, me quedo con eso, Rocío. La cosa es, pues yo imagino que el siguiente paso, ¿no?, nos ponemos en contacto con la Delegación de Salud, si hay que adoptar alguna medida, me dicen que no, pero ¿qué pasa si sigue Ubrique con estos niveles? ¿No vais a hacer la prueba de antígenos como se han hecho en otras poblaciones de la sierra? Y la respuesta fue en este caso que de momento imagino que no. Exactamente, de momento no, es verdad que se está haciendo, ¿no?, con una alta tasa de incidencia, que deberíamos de esperar la evolución de los datos y que ya iríamos viendo. La delegada es verdad que normalmente suele tener, el concepto, ¿no?, de mirar el momento y darte su opinión o su decisión del momento. No suele abrirte un poco de perspectiva, ¿no?, a futuro. Entonces ella me dijo que de momento no, y que, bueno, que en estos municipios lo estaban haciendo por las razones de control, y que de momento creí que no, y que ya iríamos viendo. Bueno, Rocío, yo es verdad que me quedaré con ese sentido de colaboración, de que podamos contactar, y estaba esperando el dato de ayer, pues volvíamos a bajar de los 500, con lo cual hemos estado un día nada más, el cruzo de creo recordar que hemos estado un día nada más por encima, ¿no? Y bueno, y hoy pues también, pero dos cosas. Una, lo de siempre, esto es responsabilidades que no puedo evitarlo, es algo como que ya de machacar, ¿no?, continuamente, insistir. Responsabilidad individual por compromiso social y colectivo, incluso familiar, ¿vale? Esa es la clave, hacer todo lo que podamos hacer como tenemos que hacerlo, así podemos seguir manteniendo las actividades y podemos mantener también la economía siendo responsable, y luego la segunda parte, ¿no?, que es ya en función de la evolución general de esas responsabilidades individuales que sumamos, ¿no?, como sociedad ubriqueña, pues nos va dando unos resultados a veces mejores o peores. En este caso, Rocío, yo también lo digo, los que estábamos mejor en esta segunda ola, ¿no?, que abordábamos un momento, pues mejor dentro de la media comarcal y provincial, solo podemos ir a peor. Es decir, voy a decir algo de perogrullo, de perogrullo, ¿no?, pero, o de cajón, pero es que es obvio. Los que estamos mejor, pues solo podemos ir a peor, claro, y los que están peor solo pueden ir a mejor. Claro, esperemos. Exactamente. Es lógico, razonable, pero lo tenemos que entender, porque hay municipios que la semana pasada estaban con alertas rojas y en esta semana pues han ido mejorando y ya están algo mejor, ¿no? Entonces, nosotros, pues no, dentro de que estábamos conteniendo relativamente bien, pues está viniendo la cosa, o se ha venido en esta semana un poco atrás, pero, bueno, volvemos hasta por debajo de 500, que como digo, estamos muy por debajo de la media de la Sierra de Cádiz, casi en la media provincial, y que, bueno, lo que tenemos que hacer es que cada uno y el de nosotros hacer las cosas bien, hacerlas con los medios de protección y seguir intentando de contener todo esto. Claro, Villamartín, Trebujena, Arco, localidad donde sí que se están llevando a cabo esos cribados masivos, tienen tasa que casi supera los, están en torno a los 1.000, ¿no? Sí, sí, bueno, exactamente. Bueno, lo que decíamos, incluso Alcalá del Valle, por ejemplo, está por encima de los 2.000 y no se hace el cribado porque, en fin, entienden que allí no es necesario. Ellos, en esta cuestión de salud, los alcaldes que hemos dicho siempre, que hay muy poca información, ¿no?, transparente y clara. Yo ya esa fase de pelea, ¿no?, o de discusión, de exigirse, exigir, dándome torta, entre comillas, permitirme, de que con un muro, de que no me van a dar la información, bueno, pues yo ya lo que traslado es lo que me dicen. ¿Se puede, no se puede? Yo, hombre, todos queremos saber por qué sí y por qué no. Claro. Pero bueno, también son situaciones, ¿no?, que están muy basadas, entiendo, que en conocimiento científico, médico y especializado, que a lo mejor la gente normal no lo entendemos, me explico, y no es fácil de explicar. Pues bueno, pues nos quedamos con eso. Entonces, yo ya, como digo, cuando la delega dice sí o no, pues yo lo que hago es transmitir, nos ha dicho que sí, nos ha dicho que no, y en el caso de Alcalá lo sé también por el alcalde, que lo había solicitado, el gasto también lo había solicitado porque estaba por encima de los 500 de cribado masivo, pero tampoco lo han visto oportuno y bueno, en función de esos criterios que ellos barajan, pues deciden sí o no. Yo, llegado el caso, espero que no, y crucemos los dedos y confiemos sobre todo en nuestra gente de que lo vamos a seguir haciendo bien, de que nos vamos a volcar en cuidarnos y cuidar de todo y bueno, porque si llegado el caso, pues lo solicitaríamos igualmente, ¿no? Porque yo creo que ya el mal cuerpo que se te pone cuando tú ves que sube de los 500 y decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con la gente? Es una, bueno, yo estoy segura que los oyentes, los vecinos y vecinas me entienden perfectamente porque muchas veces en el diario vemos situaciones que no, lo que decimos, ¿no?, que nos enervan y que nos ponen de manifiesto que hay mucha irresponsabilidad también. Claro. Bueno, en cualquier caso, la tasa hoy se sitúa en 433, quita que mañana suba, baje, que esto, bueno, pues va fluctuando, ¿no? El lunes con voz de golpe, ¿no? Y si puede ser, Rocío. Mira, esta mañana, aprovecho para explicarme, porque esta mañana había una persona que me dice, oye, estuviste publicando que como tú que sabes que se van a incorporar gente positiva. Y digo, no. Yo lo que quiero decir que a diario, en Ubrique, en el Covicar, se hacen en torno a 20 o 30 pruebas diagnósticas, es decir, de detección del COVID, de la COVID-19. Y que en ese número, si ahora hay un mayor número de personas contagiadas, pues preveo que van a incorporándose todos los días un número de personas. No sé si en el volumen, como tú has dicho, hoy han sido 9, ayer fueron 4, antes fue una. No sé en qué número, pero sumando 9 hoy, 4 ayer y 1 antes, me explico, son 14 personas en 3 días. Entonces van a seguir, yo lo que quería decir que vamos a seguir subiendo porque se están haciendo esas pruebas que van a ir sacando a la luz. Claro, y además cuando te hacen la prueba es porque hay un índice, un signo, ¿no?, de que puedes tenerlo. La prueba no se hace gratuitamente, no se hace por una razón, entonces claro. Exactamente, claro. Eso es, bueno, y esa es otra, y eso que es una de las cosas que sabemos ya a esta altura, ¿no? Eso que no se están haciendo PCR o las pruebas de detención a todo el mundo que deberían hacerse, eso también lo sabemos ya. Él ya lo decía la semana pasada, ya en Ubrique no nos cuentan en la televisión, en la radio, cómo estamos, cómo es. Ya conocemos a alguien personal y directamente que nos dice cuál ha sido su experiencia. Y se sigue demostrando que los rastreos y los rastreadores en la Sierra de Cádiz y en Ubrique, pues no están reforzados por la delegación y no se están haciendo ese seguimiento de los contactos estrechos como debiera. Y todos los que me están escuchando lo saben. Nosotros, yo espero ya terminar de terminar de hacer ese escrito a la delegada de salud del Consejo de Salud, donde vamos a volver a insistir en esas cuestiones, pero que aún haciendo el gran número, ¿no?, de pruebas que se están haciendo a diario, pues todavía también hay muchísima gente que está expectante a ver si se la llamen para poder hacérsela, ¿no? Así que, nada, lo que viene a indicarnos esto, más allá de que las cosas estén funcionando mejor o peor, que no es baladí, yo creo que esto nos va a enseñar muy mucho, pero ahora, como digo, no es momento de esa valoración, y lo que sí es verdad que por encima de todo eso, al final, lo que se puede o no, de momento, que estemos bien en nuestra decisión, el cómo hacer las cosas, como decía, nuestra responsabilidad. Así que apelo una vez más a lo que está en nuestra mano, que eso sí depende directamente de nosotros y no de lo que hagan o no haga la administración sanitaria, ¿no? Claro. En principio, además, también nada cambia con respecto a la semana pasada, ¿no? El jueves pasado estuvimos hablando sobre todo el tema de servicios municipales, cómo se iban a reorganizar con las nuevas restricciones, la nueva normativa. Hablamos de zonas de esparcimientos como los 20 pilares, el parque periurbano y todo esto. Todo esto se mantiene igual y sí que es verdad que este fin de semana estaremos otra vez todos pegados a lo que nos diga, ¿no? Estaremos el domingo más que expectantes a ver que anuncia la Junta Andalucía. Ya parece que van dejando caer, ¿no?, que al menos lo que está, yo no sé si irán algo más, Rocío, porque que en el día de ayer fue el número de fallecimientos más importante en toda la pandemia desde marzo. Es decir, estamos hablando aquí que si los asintomáticos, aquellos que están llevando su enfermedad en casa, como hemos tenido también en el caso del equipo de gobierno, ¿no?, pero muchas veces no conocemos la gente que está en UCI, cómo están respondiendo y al final quién al final no consigue, ¿no?, superar este virus y se lo lleva. Y ayer fue el pico más importante de fallecimientos en la comunidad andaluza y eso significa que el problema sigue siendo grave, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que eso siempre tenemos que ser conscientes, que esto, si lo llevamos bien, pues no parece que sea tan gordo, pero como nos toque, bueno, y hay gente en Ubrique que conocemos que han tenido que ser ingresadas y en UCI, y aprovecho de nuevo una vez más, como siempre hacemos las dos, de desearles una pronta recuperación y que lo lleven mejor posible y ánimo a sus familiares. Pero que bueno, que lo que estamos insistiendo, esto es una pandemia, además que no tiene, digamos, antídoto, que no tiene tratamiento y que hay que esperar a esa vacuna, que yo, ya mi opinión particular, con esta velocidad que están saliendo las vacunas, yo tengo mi percepción personal, que lo que están intentando también es un poco animar a la sociedad, que falta nos hace, le tener esperanza en que por esto no nos queda tanto, pero yo preveo que va a ser algo más tarde de lo que también se está escuchando. Me da a mí la impresión, yo creo que nos queda bastantes meses todavía y tiempo en esta situación de ir con mascarilla y con determinados requisitos, pero bueno, poco a poco y vamos abordando de momento el día a día, y en el día a día, pues eso, hagamos en nuestras cosas cotidianas, en nuestro trabajo, en lo profesional, en lo personal, pues todas las medidas son pocas, las de tomar y hacer aquello que tenemos que, a lo que nos debemos, ¿no?, a cuidarnos y a cuidar a los demás y poco a poco, como estamos diciendo. Bien. Pues con ese mensaje también, ¿no?, nos vamos a quedar. Y vamos a cambiar de tema, son las 12:55, vamos a entrar también ya rápidamente en preguntas que se nos están acumulando por parte de los oyentes, pero antes de marcharnos, un par de cositas más que hay que destacar. Por ejemplo, el tema de la bolsa de trabajo, recordar que todavía está abierto ese plazo para poder proceder a renovar. El pleno infantil que vamos a tener mañana, que esta es una cosa que no nos ha quitado la COVID, ha cambiado cómo se va a desarrollar, pero no nos la ha podido quitar. Y también el tráfico, ¿no?, porque habéis tenido una reunión reciente con la Nueva Vega para abordar cuestiones relativas al tráfico en Ubrique. Bueno, pues la verdad es que empezando por el último, ¿vale? Venga. Digo yo por dónde empezamos. La tráfico. Nueva Vega, vamos a ver, ahí exactamente. En este programa saben perfectamente los oyentes de Radio Ubrique que más de una vez hemos estado comentando, ¿no? De hecho, ha habido preguntas en ese sentido, de que se estaba haciendo un proyecto de reordenación, que el concejal de tráfico estaba trabajando, ¿no?, para ver qué cambios podíamos llevar en aquella zona para mejorar no solo la movilidad, sino también buscar ese déficit de plaza de aparcamiento que tenemos casi en todo Ubrique, pero que en la zona hay determinadas zonas, especialmente las de crecimiento o las de nuevo crecimiento, que podemos tomar algunas decisiones pues por esa amplitud también de calles, de acerado, que no es lo mismo que cuando nos venimos a conjunto histórico diseñado de bueno pues de manera centenaria, que no podemos es muy difícil no compatibilizar y buscar hueco para los aparcamientos, o en las zonas desarrolladas urbanas en hace ya décadas, y entonces pues allí estábamos volcados pues intentando de buscar nuevas plazas de aparcamiento, y ya nos comunicó nuestro compañero concejal que ya lo tenía visto, que ya el oficial también, al que agradezco su trabajo, pues bueno, pues lo había estado viendo con él y ya tenían el proyecto diseñado, y lo que queríamos era compartirlo, ¿no?, con los vecinos, porque además en las últimas reuniones que tuvimos con la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega, que ahora no está en activo, pero tuvimos reuniones en las que le pedíamos que íbamos a solicitar su opinión, porque estamos hablando también de calles de un único sentido. A veces el circuito que nos parece razonable en el día a día y en lo cotidiano puede generar más problemas a las personas que viven allí. En fin, que queríamos contar con esa visión, ¿no?, de la experiencia de vivir en el sitio y de la mejora del tráfico. Y entonces pues lo que el compañero hizo pues fue convocar a todos los presidentes, a todas las personas que ostentan las presidencias de las comunidades de propietarios de la Nueva Vega, y estuvieron en la ermita San Pedro explicando este proyecto de reordenación del tráfico. Y bueno, yo no pude asistir, y ya me estuvo, cuando terminó me llamó y me estuvo diciendo que estaba satisfecho, que la gente le había parecido un buen planteamiento, habían incorporado determinadas mejoras que habían aportado los asistentes, y bueno, entonces también agradecer, ¿no? En este caso, pregunté también si el presidente o presidenta de la comunidad de San Antonio le había hablado del problema de la fachada de la vecina que nos llama del aparcamiento, y me dijo que sí, que la habían estado también hablando. Total, en fin, que yo creo que fue una reunión muy productiva en cuanto a ese nuevo proyecto, digamos, de ordenación de los sentidos de las calles de la zona de la Nueva Vega, y también atender y abordar pues esos problemas que a diario se van produciendo en aquel sitio, en aquel barrio. Así que muy bien, y agradezco esa implicación tanto de mi concejal como de la policía, y especialmente del oficial que ha estado diseñando este proyecto, y bueno, y ya lo que queda es ejecutarlo. Esperemos, estábamos hablando a ver si podíamos darle un impulso ahora para diciembre, para aprovechando las vacaciones no escolares de nuestros niños, del alumnado, para que los trastornos de este cambio sean lo menos posible, y claro, ya a lo mejor al estar los niños en vacaciones, pues ya no hay autobuses escolares, ya en fin, parece un momento más cómodo, ¿no?, con menos, digamos, molestia para llevarlo a cabo. Así que es la fecha que estamos barajando y esperamos hacerlo pronto. No sé si preguntarte por los cambios que se contemplan, o esto es quizás para tratarlo con más detenimiento. Bueno, yo creo que debería el concejal y yo misma explicarlo, Rocío, sí, ya por el tiempo que resta, y por no comerme mucho tiempo de las preguntas, pero bueno, básicamente se trata de eso, de la avenida Emilio Rubiales la estuvimos valorando, pero nos parece de momento no tocable, intocable en el doble sentido. La calle García se plantea que es una de las calles más transitadas y donde en doble fila muchas veces se aparca por la tienda que tenemos en el barrio, lo que sea, hacer el mandado rápido, ¿no?, y tal. Y entonces la calle García la queremos poner en un único sentido con la Sierra de Ubrique y las otras 20 pilares, ¿no?, la de bajada. Bueno, hacer ese circuito, ¿vale?, de la pastilla en un único sentido, y entonces pues podríamos poner aparcamientos en batería, y entonces pues casi se duplicarían los aparcamientos. Y ese es el planteamiento que se hace. ¿Qué queríamos ver con los vecinos? El sentido de la circulación, porque ahí incluso el equipo de gobierno, cuando nos lo explicaba, ¿no?, Yo vivo, como saben, por allí, soy vecina de la Nueva Vega. Tenemos también a concejales de gobierno que viven en aquella zona. Y claro, y incluso entre nosotros teníamos diferencias, ¿no? Es que si tú me lo pones, el sentido, claro, dirección al hotel. Pues por ahí entro yo normal. A lo mejor estaba compañera, pues mi garaje se entra por el otro lado. Si me lo pones hacia ese sentido, me obligas a dar toda una vuelta. En fin, que claro, como es normal, lo que intentábamos de ver era, pues, la máxima comodidad para la mayoría, y va a haber una minoría que seguramente no estará de acuerdo con este cambio, pero el objetivo es buscar, como digo, es por la plaza de aparcamiento. Si ponemos la calle en un único sentido, pues podemos hacer los márgenes más anchos para poner los aparcamientos en batería, y hombre, yo creo que es una necesidad importante y merece la pena, así que esperemos que así sea. Vale. Y luego lo de mañana, lo del tren infantil, bien. Rocío, pues mira, la verdad que también tengo que felicitar al concejal de infancia, porque en los momentos que nos ha tocado vivir, ¿no? Pues siempre hemos tenido, desde que llegamos al gobierno, bueno, pues primero con la creación de esa concejalía y luego el refrendar el Día Internacional del Niño, el poder organizar una serie de actividades para que ellos, la semana, ¿no?, de la infancia, como llamábamos, con, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Desde lo que era, pues, cuestiones formativas, ¿no?, de circulación, de seguridad vial, desde entretenimiento, con teatro, con actividades musicales, en fin, siempre, bueno, pues un elenco de actividades que pudiéramos hacer que ellos disfrutaran, darle la importancia que tiene ese niño, ese día, para los niños y para los adultos, y luego teníamos ese pleno presencial, ¿no?, en el que, insisto, yo creo que no se es consciente, pero quiero agradecer de nuevo a los centros educativos y al alumnado que participa en este pleno, porque nosotros nos apuntamos en las iniciativas, aquellas que entendemos pueden ser desarrolladas, luego lo hemos comentado más de una vez, ¿no?, pues ahí, normal, ellos te piden una pista de patinaje o construir un cine y una bolera, ¿no?, que no son competencias directas, pero aquello se aporta una visión en el cómo ellos ven su participación en el modelo de ciudad, donde sobran, digamos, espacios infantiles o equipamientos infantiles, donde faltan, donde deberíamos de tener conexiones para patines, bicicleta, que ellos se mueven en ese sentido, los espacios reducidos para el uso de la pelota, en fin, te dan una visión desde el punto de vista de la infancia de cómo es su día a día en Ubrique, ¿sabe?, en su barrio, en su calle o en su entorno. Y entonces, con sus críticas y su reconocimiento, entonces este pleno para mí me parece extraordinario, porque siempre hacen aporte y apuntes, ¿no?, y propuestas, por tanto, muy interesantes que nos anotamos e intentamos también de llevarlo a cabo. Así que mañana, pues este año, no vamos a tener la actividad de Janesa, como es lógico, y vamos a celebrar ese pleno infantil, que será también de manera telemática. Será no el domingo, mucho menos, yo después del lunes volver a ese pleno telemático, no es lo mismo el ver la cara a la gente, aunque no puedas verle la expresión completa, verle los ojos, el movimiento corporal es muy distinto a una pantalla, la frialdad, y a la hora de abordar las cosas no es de la misma manera, pero bueno, es lo que toca ahora en esta situación y así lo haremos. Y también por parte de la Concejalía de Infancia, pues han encargado ese detalle en esta ocasión de mascarilla higiénica para todos los niños y niñas de nuestra localidad, que ya empezaban a repartir hoy en los distintos centros educativos. Bueno, la mascarilla tiene también su ficha técnica para que los padres puedan ver las características de la misma, como norma homóloga y demás. Y bueno, es el detalle que como estamos tan faltos también de las mascarillas para todo nuestro día a día, pues es el detalle que también le vamos a dar en recuerdo de este día de la infancia. Y así que mañana pues tendremos este pleno infantil, este pleno extraordinario infantil, que seguro que nos deparará grandes propuestas. La idea, Rocío, en esta casa, como digo, como hemos valorado que los niños y niñas tienen criterio, saben lo que padecen, lo que sufren y también lo que disfrutan, ¿no?, y te hacen aportaciones serias, hemos querido que ellos lo enfoquen en esta ocasión, porque como estamos hablando nos queda un tiempo considerable, el que nos cuenten primero, intentar de que saquen, ¿no?, a fuera, que compartan el cómo ven la situación ahora mismo con la COVID-19 en esta situación de crisis sanitaria y pandemia, y que nos hagan también propuestas en ese sentido, ¿no? Yo creo que es un momento pues de compartir todo ese tipo de ideas y seguro, como estoy diciendo, que alguna más interesante surgirá. Seguro que nos sorprenden, ¿no? También por ese grado de compromiso. No tengo duda. Bueno, pues eso en cuanto al pleno infantil. Y simplemente por apuntar, ¿no? ¿Cómo van las solicitudes de renovación de la bolsa de trabajo? Pues quería informar sobre ese asunto, Rocío, porque ya esta mañana hemos decidido que vamos a ampliar en una semana más el periodo inicial de recogida de solicitudes. Creo que el dato que voy a dar ahora pues manifiesta que la gente, primero agradecerle, creo que debería empezar por ahí, felicitar al servicio, ¿no?, a nuestro servicio municipal de recursos humanos, que las personas que están encargadas de dar la cita y de atender luego presencialmente al interesado en ser solicitante de la bolsa, están haciendo un trabajo extraordinario. Además, están siendo muy eficientes en cuanto a la rapidez de atención a las personas y el que tengan también el cuidado de traer toda la documentación que se le va requiriendo. Así que mi felicitación a todas las personas que están haciendo posible esta tarea. Y luego, la otra parte, agradecer el comportamiento también de todas las personas solicitantes de la bolsa que están viendo al ayuntamiento, están esperando su turno con normalidad, están teniendo en ese sentido pues un comportamiento también ejemplar, que es algo que compartía con los oyentes de Radio Brick y con vosotros, que es algo que nos preocupaba, que pudieran aglomerarse a las puertas del ayuntamiento, y la gente lo está haciendo muy bien. Y en ese sentido, Rocío, pues desde que abrimos pues han sido 191 personas las que han sido atendidas presencialmente, 191, que se dice pronto. Y ya está, bueno, y para hasta el 20 de noviembre, es decir, hasta mañana, tenemos, mañana cuando terminemos la jornada laboral, pues habrán sido unas 240 personas las que, porque ya entre hoy y mañana había citas ya presenciales, pues serán unas 240 personas atendidas. Bien. Ya es verdad que en principio hasta el 9 de diciembre, que era la fecha en la que habíamos previsto la apertura de las solicitudes, son 474 citas las que tenemos previstas. Y como estaba comentando, vamos a dar una semana más porque sumando las 479 previstas más las 240 personas atendidas presencialmente, estamos hablando de un número de unas 700 personas. Nos parece todavía, creo que tiene que venir todavía alguna gente más, pero bueno, ya estamos llegando a ese punto en el que la mayoría ya el ritmo va a menos porque ya van echándolo todo y llegado a la fecha del 18, creo recordar que es cuando hemos dicho, ¿no? El 18, que es viernes. Sí, 18 viernes. Exactamente, pues ya ahí veremos si sigue habiendo llamadas para atención y ya cerrar el plazo para poder ya baremar y poder hacer los listados y demás. Así que muy bien. Entonces, de momento, por aclarar los datos, hasta el 18 de diciembre permanecería abierta con esa ampliación el plazo, ¿no?, para la renovación de momento. Y hasta la actualidad se han atendido 191 personas, mañana serán 240, ¿no?, porque se incorporan en ese listado, y en total son 479 las citas previstas. Hasta el 9 de diciembre que teníamos, nosotros, como el 9 de diciembre era el último día para echar la bolsa, nosotros hasta el 9 de diciembre tenemos dadas, 474 citas. Habrá alguna de esas 474 que serán de hoy y mañana, que ya serán las 240 presenciales. Vale. No sé si me explico. Sí. En total, de momento, hasta el 9 de diciembre se van a dar 474 citas, son las previstas, ¿no? Ya están dadas. ¿No? Están dadas ya. Ya tenemos, es decir, ya el personal que está atendiendo a estas personas, pues han dado esas citas y ya pues mañana vendrán las que le toca, el lunes las que ya están citadas a sus horas y ya así seguimos hasta el día 9, pues con 474 citas. Por eso se amplía el plazo, ¿no?, hasta el 18 de diciembre. Perfecto. Pues con esa novedad también vamos a quedar, que es importante desde luego en el ámbito del servicio público y hay que recoger esa información. Vamos ya con las preguntas. Nos quedamos en tiempo, así que vamos rápido. Un oyente quiere dar la enhorabuena al alcalde y la corporación municipal en general por la aprobación provisional del PGOU, ¿vale? Eso por ahí. Pues se lo agradezco mucho porque además hacía tiempo que no ya tú sabes, porque muchas veces una está falta de cariño, pero que le agradezco esa felicitación y es un día importante para Uri, que la verdad que es un documento de una importancia más que relevante y nos tenemos que felicitar todos los que lo han hecho posible. Gracias. Venga, más cuestiones. En 2002, Tamal descubrió en el Pantano de los Hurones el dolmen del Juncal. Años más tarde se excavó y se encontró varios objetos prehistóricos y se desmontó el dolmen y lo llevaron al campamento del Pantano de Ubrique. Dice, donde hoy día está olvidado y deteriorado. Es una pena que nuestro ayuntamiento no le busque una ubicación y lo podamos disfrutar y enseñar. Bueno. Un comentario. Ya está, sí. Nosotros tenemos varios elementos de interés cultural y también histórico de Ubrique que estamos intentando recopilar y ver las ubicaciones donde vamos a hacerlo. El dolmen es uno de ellos, pero bueno, es una cuestión también de cultura, que no sé, eso es, no es tan fácil. La autorización, los movimientos y demás, y bueno, no es interesarse, también hay que buscar esos sitios emblemáticos. Todos pensaremos seguramente en el gran patio de nuestro cementerio, que es lo que a todo el mundo, pues normalmente a mí por lo menos, oye, pues podríais poner en el cementerio a la entrada la fuente antigua del ayuntamiento, de la plaza del ayuntamiento, que lo terminamos de encontrar esos elementos, como digo, históricos, que sería de interés, ¿eh?, de nuestra parte de tenerlo. Me acuerdo que también cuando fue el pregón, ¿no?, de Modesto Barragán, pues aquel Boitoma, también estuvimos comentando que a lo mejor sería curioso poner uno de los columpios en una zona emblemática de Ubrique. En fin, tenemos ideas, iniciativas, pero es verdad que tenemos que ver qué es lo que los espacios que pudiéramos tener disponibles, y os soy sincera, Rocío, ahora mismo estamos con una vorágine tremenda, en unas condiciones diferentes y con unos temas que no tienen nada que ver en la dinámica habitual de la gestión municipal. Y por eso no tenemos todo el tiempo necesario para abordar estas cuestiones, que a lo mejor en una situación de normalidad se harían casi sobre la marcha, ¿no? Claro. Bueno, otra sugerencia, dice, ¿por qué no se cogen los presupuestos dedicados a festejos del año 2020 que no se han podido hacer como consecuencia de la COVID, por ejemplo, y se dedican a test masivos para hacer un cribado en la población? Pero la gente, de verdad, yo es que no sé cómo explicar esto ya. Es que no queda dinero en festejos. Es decir, lo he explicado varias veces. Yo, está ese rumrum en la calle, pero es que la gente, yo voy a intentar, es que es difícil, ¿vale? Pero de ser didáctica para el oyente Radio Ubrique. Lo que estamos haciendo de asumir los medios de protección para los distintos servicios municipales, ¿vale? A grosso modo, medios de protección de los servicios municipales, mascarillas, mamparas, geles, todo lo que tengamos que hacer, ¿vale? Dispensadores, en fin. Para los servicios municipales, para los centros educativos, todo el refuerzo de limpieza del personal para desinfectar con mayor frecuencia pues todos los espacios públicos utilizados en el patronato de instalaciones del patronato de deporte, las del ayuntamiento, los colegios, ¿vale? Todo eso es un dinero que este ayuntamiento no tenía contemplado en los presupuestos, porque esto ha venido en marzo y parece que para quedarse durante un tiempo considerable, ¿vale? Entonces nosotros lo que hemos ido haciendo es modificaciones presupuestarias. E insisto, había una el ayuntamiento hizo un gran esfuerzo por ayudar, o sea, con una línea de ayuda a los autónomos y pymes de Ubrique, en el que estuvimos pues trabajando el sacar, digamos, dinero de ciertas delegaciones para poder destinarlo a esas ayudas, y así fue como diseñamos ese programa, donde estaban parte de festejos, estaba parte de otras delegaciones, y pudimos hacer un gasto de prever un gasto de 157.000 euros de transferencia para autónomos y pymes. Y eso está gastado, es decir, ni la feria, ya no queda dinero de feria, ya no queda dinero en festejo y ya no queda nada. Ya estamos liquidando en noviembre de 2020, estamos con esos cambios, asumiendo todo este aumento de costes adicionales, y ya no hay ninguna gran partida que podamos gastar todavía más, ojalá pudiera ser el caso. Claro. Bueno, más cuestiones. En muchos pueblos, dice, se está proponiendo a sus vecinos para que cuiden la maceta, limpien su fachada y mantengan su casco antiguo en perfecto estado de revista. ¿Habría alguna posibilidad de que se hiciera aquí? Dice. Bueno. Yo creo que, mira, también como ayuntamiento tenemos varias ordenanzas, varios objetivos con ordenanzas municipales que al final vienen a regular, ¿no?, lo cotidiano y que afectan directamente a nuestros vecinos y vecinas. Y es verdad que ahora mismo en el casco o el conjunto histórico lo que sí tiene que hacerse es la elaboración. Bueno, ya como digo, está prácticamente terminado el plan especial del conjunto histórico y ir viendo, digamos, esas normas urbanísticas generales, y luego ya vendría, digamos, cuando tengamos aprobado eso, pues será momento de valorar, y ahora que tenemos las normas urbanísticas, pues ahora vemos si la fachada, usted cómo tiene que mantenerla, las plantas, en fin. eso no está mal. Tenemos una ordenanza, por ejemplo, de medio ambiente que regula muchos y diversos ámbitos interesantes. El problema está luego cuando no se cumplen, que hay un número de personas, como siempre, que te queda sin cumplir y al final tú crees que la ordenanza es para evitar esas situaciones y, por desgracia, se siguen al final produciendo. Un oyente pide que se aplique pintura, si es posible, al suelo, como se ha aplicado en la bajada de la calle San Ignacio en el casco antiguo. Dice que cuando llueve se vuelve muy rebaladizo y es frecuente caída. La zona sería, dice, al final de la calle Torre a la calle Nevada hasta la Trinidad y de la Trinidad a los semáforos. En toda esa zona es donde solicita que se aplique esa pintura especial en el suelo. Ya creo que fue la semana pasada, lo comentamos también. Estuvimos comentando, ahora, digamos, localiza, ¿no?, la propuesta de las calles. Bueno, lo pasaré a los servicios técnicos, pero vuelvo a insistir, el que lo hicimos en la calle Ronda fue por un tema de rodadura también, no solo del vecino y vecina, sino por el vehículo de emergencia, por el vehículo también de basura, y bueno, se tomó esa decisión. En las calles siguen siendo las que son de siempre. En el casco antiguo hay gente que últimamente está demandando bastante. Me parece muy positivo el hacerlo, pero que insisto, las limitaciones son obvias y difíciles de solventar en muchas de las ocasiones. Pero bueno, como eso, en el término de seguridad, y pues tienen que ser los servicios técnicos, se lo haré que valoren, pero bueno, insisto, también el tener elementos de sujeción, como son barandillas, como son pasamanos, pues evitan el acompañar pues los pavimentos, no tanto los pavimentos, que el pavimento a lo mejor resbala como cualquier otro, sino que su pendiente, ¿no?, tan pronunciada, pues provoca esa situación de riesgo. Pero bueno, así lo elevaré, ¿vale? Vale. Otro oyente pide que se desinfecte ahora las calles y los sitios más frecuentados. Y él piensa, dice, que antes hacía y que ahora no se hace, cuando hay más peligro. Pues nosotros seguimos claro, desinfectando. No sé. Eso, sí. Lo he dicho muchas veces, nosotros tenemos un problema de trabajo ya que cerramos con básica. Nosotros seguimos desinfectando, aparte de las dependencias interiores, ¿no?, todos los espacios públicos, todos los parques, todos los espacios nuestros los desinfectamos. Todas las zonas de la calzada, las calles, de todos los servicios fundamentales por donde pasa la mayoría de la gente. Las inmediaciones de espacio, bueno, tengo entendido, siempre, ¿no? Centro de salud, mercado. El centro de salud, la residencia, el mercado, la jefatura, todo eso se sigue haciendo. Y luego vamos complementando con más trabajo en función de cómo podemos. Lo he dicho muchas veces, yo creo que lo intenté de explicar. Dejé de compartir los sitios que íbamos haciendo porque es verdad que generaba, como son menos que los que ubriqué grandes y un número de calles numerosas, y tranquilizar a una calle en pro de la inquietud de que no ha llegado la mía. Y en esto también coherencia y sentido común. Todavía no he visto que los contagios por la desinfección de calles estén evitando esos contagios. Es decir, que también seamos luego razonables en las peticiones. Nosotros estamos asumiendo un coste también en esta parte de desinfección importante y bueno, intentamos de hacer todo lo efectivo que sea, pero que también muchas veces las cosas hay que relativizarlas y hay que saber bien y contextualizarlas, ¿no?, para qué sirven y hacer los esfuerzos donde están los riesgos más importantes y de ahí hacia abajo, ¿no? Ojalá pudiéramos llegar al mínimo riesgo porque estuviéramos desinfectando ubrique completamente todos los días. Bueno, y tuviéramos una plantilla de policía también por cada ubriqueño y tuviéramos, en fin, yo creo que se me entiende cuando esto, me quedo con el ánimo, pero que eso se hace. Esto es un aprendizaje, ¿no?, también. Exactamente. Y luego, insisto también, luego muchas veces a Básica lo explicaba también, yo creo que de las últimas veces que hablábamos de este asunto, le tenemos dicho que si hay alguna llamada al servicio con inquietud de vecinos, porque a lo mejor conocemos que esa parte sí que se nos escapa, Rocío, que si tal, que si, en fin, inquietud colectiva vecinal por desinfectar sitios, porque a lo mejor hay una mayor preocupación por la situación y los datos que hay en esa zona, que llamen a Básica. Básica siempre hace un listado y lo que voy diciendo, como hacemos siempre, esas zonas de servicios fundamentales y luego vamos ampliando, pues vamos incorporando esas demandas y lo vamos haciendo. Entonces, que pues, pueden llamar también a Básica y solicitar esa desinfección. Aquí hay una petición en ese sentido, no una desinfección por COVID, pero una limpieza, ¿no? Hay un oyente que dice, me gustaría comentar la suciedad que existe en las zonas de Ubrique Alto, donde dice el alcantarillado no ha sido limpiado y donde las calles están sucias de papeles y de excremento. Además dice, en estas zonas hay animales que conviven a escasos metros de las casas con los consiguientes ruidos y olores, y dice que nadie hace nada. Hay un salón social que dice que no cumple las medidas ni los horarios, y son muchos los vecinos que se han reiterado en quejas formales por esto y otros motivos, pero que nunca se obtiene una solución. Y bueno, pues reivindica finalmente que es una zona además turística, y bueno, ahora no vamos a recibir turistas, pero es verdad que es una zona turística de Ubrique, y es una pena, dice, la sensación de olvido que sentimos los vecinos, ¿no? Es lo que quiere manifestar también. Bueno, yo respeto la opinión, me hago eco de que se ha presentado alguna solicitud y no se ha contestado, pues desde luego mal de nuestra parte. Hay cosas que, ¿qué te van a decir? Cuando tú me dices que hay excrementos en la calle, que la calle está sucia, no, ¿qué te voy a decir? ¿Vale? Me doy por enterado, mando al servicio de limpieza, se limpia y demás. Que si hay vivienda y animales cerca, pues mira, eso se denuncia, eso sí se tiene que intervenir. Es que hay casos y casos. Es decir, no es lo mismo decirme que tiene la calle, que tenemos la calle sucia, ¿vale? A que me digas que hay animales que no pueden estar en una determinada zona cerca de vivienda. Ahí sí que no nos quedamos callados. Ahora, que el medio que haya utilizado haya sido el contar lo que no le he escribido, es decir, denuncia escrita, ya ahí me pierdo y lo miraremos. No sé si hay locales sociales o cualquier colectivo que se salte las normas, que no llame a esta radio, que llame a la jefatura de policía sobre la marcha. Sobre la marcha, tal y como lo vea, la hora que sea. No se espera el cosas de todo para decírmelo a mí, que luego me diga que llamó a la policía y tal, y que lo sepamos todo, pero que sobre la marcha a la policía. Y luego discrepo en esa evaluación general, porque nuestro casco antiguo, Ubrique Alto, toda la parte del carril, la hemos cuidado muchísimo en el tiempo que llevamos, ¿eh? Y normalmente lo que tenemos son felicitaciones por la limpieza viaria de esta zona. Así que no me contrasta con la información, otra información que me llega y la que yo he visto también personalmente, porque no, cuando me trasladan situaciones y tengo opiniones discrepantes, suelo ir a generar la mía, ¿no? Y voy in situ. Así que me quedo con ese ánimo de cuidar un barrio que para nosotros es importantísimo. Como tú bien decías, ahora mismo turísticamente es complicado, pero que nosotros le hemos dado mucho valor a nuestro conjunto histórico y hemos querido darle también una dinamización importante y el aspecto, digamos, de cuidado físico. Yo creo que hemos pintado en septiembre todos los muros públicos del casco antiguo, todos. Pues eso no se ha visto nunca. Cuidamos las banderas también institucionales que hay en la zona y tenemos una relación muy directa con todos los vecinos y lo que nos transmiten. Uh-huh. Así que con eso me quedo. Gracias. Uh-huh. Venga, más preguntas. ¿Para cuándo la instalación de los aparatos de calistenia? Pues estamos ya preparando los terrenos. Y estaban ya, bueno, aquí está la concejala todavía conmigo de deporte, que total, estábamos preparando el sitio de ubicación y yo creo que ya han llegado los elementos, ¿no, Virginia? Sí, esta mañana precisamente he visto que están allí los operarios preparando todo el terreno y demás para la colocación. Vamos, yo mantengo contacto directo con el colectivo de calistenia, que lo mantenemos informado sobre todos los pasos que estamos realizando. Está súper contento y ansioso, igual que nosotros, de ver ya las instalaciones pues colocadas en marcha. Uh-huh. O sea que ahora luego habrá que ver también si se pueden o no usar, porque esa parte yo creo que no. El martes, cuando estaba hablando con la delegada, ya me decía, los parques infantiles, recuerda el mobiliario infantil, le dije que estaban todos presentados, vamos, que exactamente clausurados y tal. Y claro, los elementos que ahí entiendo que también suponen esa... no, a lo mejor las edades varían, pero bueno, es también una zona de continuo contacto. Pero bueno, ya ojalá que tengamos que abordar ese asunto en breve, que seguro, porque además esta inversión venía por parte de la Diputación Provincial, del Invierte, y tenemos que ya también estar justificando la misma. Un oyente pregunta si se va a abrir en el Ayuntamiento alguna bolsa de trabajo para auxiliar administrativo. No, nosotros no desechamos esa... Uh-huh. Esa situación no es por nada, porque las contrataciones de auxiliar administrativo, en el tiempo que nosotros hemos vivido como gobierno municipal, normalmente cuando hay un volumen es porque vengan planes extraordinarios de empleo y nos obligan a ir a oferta, ¿vale? Entonces, tener una y lo que hacemos es en verano quizás alguna contratación para las vacaciones en servicios, digamos, que no pueden quedarse sin personal pero hacemos muy, de modo propio muy pocas contrataciones de personal administrativo. Entonces, tener una bolsa que además luego, cuando vayas a tirar de ella, lo mismo la gente ha cambiado una situación tal que no tiene sentido, la verdad. Hacemos ofertas genéricas al Servicio Andaluz de Empleo y ya se selecciones cuando se requieren. Y insisto, y que las mayores contrataciones de este personal vienen por planes de empleo que estipulan que tenemos que no ir a bolsas municipales, sino ir a ofertas genéricas al SAE. Se vuelve a insistir también por parte de un oyente de los problemas de desprendimientos que existen en el callejón que conecta Avenida de Cortes con Avenida de Parlamentarios, una cuestión que ya tratamos, ¿verdad? Sí, bueno, y que estuve viendo de nuevo con los técnicos y total, yo creo que lo propio, yo si quiere dejar el teléfono, el contacto, lo que sea, para que el concejal que bueno pueda dirigirse y tener una conversación con esta persona, pues encantada, ¿no? También de dar el retorno a lo que nos decían los servicios técnicos. Y bueno, nosotros, como sabéis, en Ubrique hacía tiempo que no se hacían actuaciones contra desprendimiento. Nosotros conseguimos, a través de la Diputación, de la presidenta, 70.000 euros que destinamos a esas medidas prioritarias de intervención en la Viña del Ferro, en la calle Jamín, en distintos puntos, y ahora también vamos a hacer, tenemos detectado varias zonas que no y puntos en negro que no hemos podido intervenir con esos 70.000 euros, y vamos a solicitar a la Diputación pues esa ayuda, ¿no?, en esa emergencia y interviniendo y seguir trabajando en esa prevención de desprendimiento. Pues si este oyente en particular tiene ese interés de contactar, que nos lo haga anotar, sí, y pasamos el teléfono. Yo me acuerdo que otra vez me han dicho que el ayuntamiento puso una valla que no la retiró. Ahora me decía los servicios técnicos que esa valla no la habíamos puesto nosotros. Que bueno, fue una reunión de trabajo y de ponernos al día, pero por eso yo creo que es más fácil y más rápido que esta persona, si no le importa, que deje los datos y el concejal la llama y ver con ella pues detenidamente la situación, ¿no? Pues que no lo haga saber, que podemos facilitar esos datos. Y luego otro oyente quiere además también preguntar por la calle Santiago. Dice que la han abierto para poner los tubos del gas, pero que la han dejado parado de momento y que hay personas con minusvalía que les cuesta salir de las viviendas. Y quiere saber cuándo lo van a terminar, cuándo van a concluir esos trabajos. La calle Santiago. Bueno, ya, sí. Bueno, yo no llevo el control de las obras del gas. Es una empresa privada que tiene su propio, digamos, autorización y tiene su esquema de funcionamiento. Nosotros no podemos ni agilizar ni frenar los trabajos de nadie, bueno, una vez que tienen sus autorizaciones. Me extraña que es verdad que lo hayan dejado, pero bueno, insisto, la empresa, normalmente el vecino se inquieta antes de la reacción de la empresa. Muchas veces nos han llamado, es que han abierto y no están, y al poco tiempo, desde al poco tiempo a la hora, han repuesto, digamos, la zanja o han hecho la pavimentación o al revés, o han abierto rápido. Pero bueno, yo paciencia y ya está, ya ánimo. Sé que cuando hay obras en las calles, sabemos que la movilidad reducida de por sí, ¿no?, es inconveniente, con el que hay que tener mucho respeto y consideración, pero cuando hay obras en los viales es inevitable que esas molestias para todo el mundo se añadan más a estas personas. Así que espero que lo terminen pronto y si veo que en la calle, vamos, le diré de todas formas a los servicios técnicos que se interesen por si se extienden, que me esperaré siquiera mañana, porque vuelvo a repetir, muchas veces es más la impresión de que no vemos a nadie ahí, tiene que estar, y si no está, es que va a tardar, y luego a las horas está terminado, ¿vale? Pero ya miraré si hay algún tipo de retraso. Venga, y terminamos ya con las dos últimas cuestiones. Por un lado, esto creo que ya salió también, pero un oyente agradece el que se haya reparado, y imagino que sea otro oyente, el reloj del San Antonio, y por tanto que vuelva a sonar los toques. Verdad, yo lo escucho a diario y me acuerdo siempre de esta persona que se insistió mucho. Nos ha costado bastante y gracias a todos los implicados, al final hemos podido ponerlo a punto y ya suena estupendamente. Y luego lo último que lo deja por final es que no es ni una, es como una especie de reflexión, ¿no?, lo que plantea el oyente y que atañe sobre todo a las restricciones que tenemos y que implanta la Junta de Andalucía. Dice, ¿por qué los que tienen campos en el Cerro Mulera pues pueden ir y los que los tenemos en Tabirna no? Y luego, por otro lado, pues si podemos estar en otra zona, ¿no?, como la avenida, donde puede haber más contagio, pues dice, yo en mi campo estoy solo, ¿no? En fin, esto es lo que hay, ¿no? El término municipal es el que es, está restringido hasta donde está y ya está. Es que, es decir, la cuestión es que la Junta de Andalucía es la que marca las normas y las normas son claras. Usted no puede salir de su término salvo que tenga una causa justificada. Segunda residencia no es causa justificada. Entonces, si Tabirna está en el término de Benaucar, pues no es culpa de este ayuntamiento de que no se pueda ir a Tabirna. Yo entiendo la comparativa porque es verdad, porque a efectos prácticos tiene toda la razón. Claro, pero yo, si como alcalde no se le pudiera dar una autorización para que se fuera, no se la daba. Me explico, porque es lo mismo, porque hay un agravio comparativo, pero claro, entra en ese detalle. Me imagino que por la Junta pues será complicado, y lo que dicen es de Ubrique, el término municipal de Ubrique, pues no se puede salir. Y entonces, claro, pues ahí Tabirna se queda descolgado y yo sé que es un agravio, pues sí que lo es, pero no depende de tal manera. Sí que es verdad que además lo hemos comentado con el jefe de policía local, cuando uno tiene que atender animales, huerto, sí que hay autorización para pasar, sí, ¿no? Y para acudir a sí, el cuidado del animal, también eso de trabajo agrícola, de la autorización se puede ir. Exacto. Bueno, pues hasta aquí las preguntas que nos llegan hoy en Cosa de Todos. Son la 1:31 y nos vamos a detener, vamos a finalizar este espacio. Agradecemos a Isabel Gómez, también a Virginia Bazán, que nos hayan atendido hoy en el Cosa de Todos para informarnos de todas estas cuestiones y también para atender los planteamientos que llegan por parte de nuestros oyentes. Despedimos. ¿Algo más que se nos haya quedado pendiente? Pues nada más, agradeceros, Rocío, el programa, un placer haber estado con mi compañera Virginia y bueno, esperemos que sigamos trabajando todos de manera unida, conjunta, ejerciendo nuestra responsabilidad y siendo comprometidos con el pueblo de Ubrique. Así que un abrazo y ánimo y fuerza. Muchas gracias, Alado, por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Un saludo. Buenas tardes. Un saludo, gracias. Los Callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, 100%.